la daré a Maruja, que la llevé a la popa. El pregón costeño que no se pierde, el pregón costeño no morirá. El pregón costeño que no se pierde, el pregón costeño no morirá. Y vuelve la cumbia. ¡Ey! Se fue a morir Sabina tirando dinamita. Se fue a morir Sabina tirando dinamita. El pregón costeño que no se pierde, el pregón costeño no morirá. El pregón costeño que no se pierde, el pregón costeño no morirá. Sabor a mí. Se la daré a Maruja, que la llevé a la popa. Se la daré.